Damn it. Pero muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Salud en Movimiento, la audición de los funcionarios de Casmo nucleados en nuestro querido Casmo. En este jueves 25 de febrero del 2021, aquí en M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Además, nos pueden escuchar en forma online a través de la página web www.m24.com.uy y nos escriben por WhatsApp y por Telegram a través del 978-979-979. También nos escuchan en vivo a través de la app de Afcasmo, que la pueden descargar del App Store. Aprovechamos y enviamos un saludo enorme a todos nuestros oyentes que nos acompañan en la jornada de hoy, pero muy especialmente a nuestro querido amigo, el señor Humberto Beto Ruiz. Ahora sí, abrimos esta hermosa mesa informativa. Sin antes presentarnos, hoy estamos aquí con la compañía de Nélida Candia. Nélida, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes compañeros y compañeras, un grato estar acá jueves a jueves aquí en Salud y Movimiento. ¿Cómo estás, Matías? Bien, todo bien, por suerte acá andamos con este jueves de verano, qué lindo jueves, ¿no? Hoy sí, un jueves divino, divino para estar ahí en el balcón disfrutando el solcito y bueno, disfrutando de M24 y escucharnos a nosotros en Salud y Movimiento. Exactamente, un jueves muy lindo. Recordemos que la primera quincena de febrero estuvo espantoso, lluvia, bajo la temperatura, mucha humedad, y ahora parece que para esta segunda quincena que salieron los compañeros de licencia, las compañeras y los compañeros, es un febrero disfrutable, ¿no? Bueno, mejor, buenísimo para los compañeros que pudieron salir ahora en la segunda quincena de febrero. Un saludo muy grande también a todos los compañeros y compañeras que están trabajando en nuestro querido Casmo. Y bueno. Y un saludo muy especial también a aquellos compañeras y compañeros que están han sido afectados por el COVID-19, que algunos ya tienen, ya están con COVID. Otros están en aislamiento, así que un saludo para ellos y también para su familia, ¿no? Porque es una situación muy difícil. Pero si te vamos rápidamente a presentar titulares, Nélida. Muy bien, vamos a tener en instantes la palabra de la compañera Mariana Vizcaíno. Ella pertenece a la Comisión de Organización en AFCASMU. Vamos a estar hablando con ella un poquito del tema de la actividad de reciente, de la entrega de útiles. Y para la segunda parte del programa vamos a tener la comunicación con Ramón Ruiz, todo lo que es la parte de la seguridad social. Él es el representante de los trabajadores ante el BPS. Excelente, así que tenemos una lindísima audición hoy. No estamos con Juan Corbalán, estuvimos hablando hoy con el presidente de AFCASMO, Juan Corbalán, pero bueno, lamentablemente no pudo estar con nosotros, está full con el tema de la información, de los compañeros que están sido afectados, bueno, con el tema del sindicalismo que no tiene horario, ¿no? Son 24 horas por 7 días a la semana, ¿no, Nelia? Sí, a full, y bueno, le mandamos un saludo muy grande a Juan Corbalán. Ahora vamos a estar en instante, vamos a tener a Mariana Vizcaíno con una jornada muy especial, una jornada que es muy grata, es una linda jornada de, que convivimos, ¿no? Esta jornada de militancia, no solamente los que militamos, sino también los que también los compañeros y las compañeras que se van acercando, que no están en el ambiente de AFCASMU, pero van colaborando. Y así, rápidamente, vamos a presentar a la compañera secretaria de organización, Mariana Vizcaíno. Mariana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Mati? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien. Lo importante, bien, todo bien. Ahora que hablamos contigo, mucho mejor. ¿Cuánto título me pusiste? ¿Viste, no? A mí me encanta poner el título. Acá en este programa hay que anunciar al invitado como lujo. ¿Cómo estás, Mariana? Andás bien, Leli. Bien. Me alegro. Bueno, Marianita, no, te llamamos porque, bueno, tuvimos una jornada durante esta semana y la semana pasada, fundamentalmente la semana pasada, que es una jornada muy, muy bonita, muy gratificante, muy cansadora, pero como... Pero como nos gusta, somos masoca en ese sentido, ¿no? Nos gusta. Para nosotros es muy gratificante. Entonces, queríamos hablar un poco contigo de lo que fue la entrega de útiles, pero previamente a hablar de la entrega de útiles, me gustaría cómo fue esa descarga de útiles, el armado, los compañeros que participaron, si fueron muchos, si fueron pocos. ¿Cómo lo viviste vos desde el arranque? Obviamente voy a decir que estuvo re muy buen organizado. Mira ahí, me encanta, me encanta. Claro, no es poca cosa. Claro, es punto para mí. Fue un trabajo, la verdad, que entre todos, creo que no importa tanto si somos muchos o somos pocos, lo importante es que salió con los que estuvimos, con la mejor onda, y bueno, y creo que estuvo bueno, fue cansador, pero creo que valió la pena en ver a los compañeros cómo se llevaban los útiles, a los niños que fueron a recibirlos recopados, y el después también, porque después hay como un eco, ¿no? El reintegrarse al trabajar y como que todo el mundo, o la gran mayoría, hablando positivamente de lo que había sido la entrega de útiles, tratando de cumplir con todos los protocolos que teníamos a nuestro alcance para cuidarnos entre todos por el tema de la pandemia. Y creo que positiva la jornada, a mí me gustó. Aclarar a todos los compañeros y compañeras que fueron, pero los que no fueron también, y a la población en general, que en la entrada del sindicato, allí sobre la calle Garibaldi 2819, estaba el alcohol gel, ¿verdad? La alfombra sanitaria. Y no se permitía entrar sin tapabocas. Exactamente, importante aclarar eso porque parece que a esta altura de la pandemia es algo obvio, ¿verdad? Pero como los obvios no existen, siempre es importante aclararlo. Y siempre como estar en ese tipo de detalles, ¿no? Porque nos ha pasado, porque pasan, no importa el alcohol, pasan por al lado de la alfombra, uh-huh. y gente sin tapaboca que bueno, está igual, le alcanzamos los útiles hasta la puerta, pero ha pasado un poco de todo, nos ha pasado en estos 3 días. Exactamente, eso también habla de la responsabilidad que ha tenido el sindicato desde marzo del año pasado, desde el 13 de marzo que se decretó la emergencia sanitaria hasta ahora y que vamos a continuar, esa responsabilidad con la sociedad, ¿no? No solamente con nosotros los compañeros y con nuestras familias, sino con la sociedad entera. Es un tema de un poco entre todos, ¿no? Exacto. Uno no pide grandes cosas, pero lo básico que se cumpla y que esté. Qué lindo, Mariana, la actividad y ver a los compañeros acercarse también con sus hijos y la carita de los chicos cuando recibían su kit escolar. La verdad que eso fue grande. Tremendo. Sí. Yo creo que ahí es cuando dice, bueno, está, vale la pena todo. Vale la pena, la verdad que sí. Como decías vos, bueno, no hay que... Bueno, estábamos lo que estábamos, pero salió muy bien. Sí, estábamos los de siempre, se han acercado a algún compañero nuevo, que por supuesto que le abrimos la puerta de par en par, ojalá hubieran sido muchos más, pero bueno, lo importante, y me quedo con eso, con que salió, y salió bien, y bueno, y salió como nos salió a nosotros, con lo que pudimos, pero con la mejor voluntad y con las mejores ganas. Bien, es bien importante eso. Muchos compañeros y compañeras se acercaron, y fundamentalmente con niños, ¿no, Mariana? Porque es una actividad como que se presta para eso, tanto los que quieren ir a ayudar, que van con sus hijos, con sus sobrinos, hasta con sus nietos han ido a ayudar, y los que los iban a buscar lo mismo, y la ansiedad de los niños, yo estuve en la mesa puntualmente, y la ansiedad de los niños cuando le daba el papelito de que tenían que subir la escalera a retirar el kit, era impagable y agarraban los papelitos y subían ellos, re copadísimo, la verdad que eso te llena el alma, ¿no? Bien, eso es bien importante, así como también nos sucedió en diciembre, porque toda esta situación nos pone a prueba. Nos pone a prueba a nosotros. La vida nos pone a prueba. Pero toda esta situación también sucedió con las canastas. Como sos la secretaria de organización, es bien importante preguntarte esto. También lo mismo sucedió con las canastas de solidarias de fin de año, ¿no? Sí, lleva todo un proceso previo a lo que uno ve generalmente, que es la entrega, puntualmente el ir a buscarlo. Hay todo un trabajo previo de coordinar con los proveedores, de ver cuándo le entregan, bueno, de coordinar qué gente va a ir a descargar, quién no, cómo se va a descargar, cómo se va a acomodar para después armarlo. Exacto. Llega el momento del armado y lo mismo, cómo lo armamos, de qué forma queda mejor, porque uno prevé hasta de qué forma queda mejor adentro de la bolsa. Claro, exacto. Porque uno piensa cómo está en eso, bueno, primero ponemos lo grande, después lo más chiquito y vamos como armando una cadena, organizándolo entre nosotros, luego acomodándolo para que el momento en el que los compañeros van y retiren quede como algo fluido, que todos sepamos más o menos lo que tiene cada kit, en el caso de los escolares o las canastas, y sepamos bien dónde tenemos las cosas. Yo qué sé, porque los kits estaban acomodados puntualmente, los kits básicos, que era de primero a preescolar, primero a cuarto, quinto y sexto, y luego los iniciales por separado. Cada kit representaba un color de bolsa, por ejemplo. Bien. Tenía un lugar específico. Exactamente. Y eso está bueno. Los kits de ASPADIC, que es lo que nosotros le decimos, es los niños discapacitados, que se le arman kits especiales a demanda de lo que cada tipo de niño necesita y usa y utiliza. Y se les preguntaba a los papás, a las mamás, a los que tenían a cargo, qué era lo que usaban, se le armaba puntualmente a ellos. La verdad que está muy bueno. Eso es bien importante porque también esos casos el sindicato lo tiene que contemplar. No utilizan quizás los materiales que utiliza otros niños, pero la realidad es que esas situaciones tienen que estar contempladas. Y ASCASMO lo tuvo. Los niños que tienen capacidades diferentes también estaban contemplados acorde a cada necesidad. Bien, eso es una previa. La compañera o el compañero se comunica o mismo en el momento lo van armando. Nos dicen en el momento. Retirar, que son de ASPADIC o que va a un colegio especial o una escuela especial. Perfecto. Y en el momento se le arma a base a la necesidad de cada uno. Perfecto, bien. En ese sentido se tiene, bueno, mucho más contemplación, ¿no? Por razones obvias y lógicas. Lógicamente, sí, es bien importante tu aclaración. Mariana, un poco volviendo para atrás, lo que es la preparación es fundamental, ¿no? Porque cuando llegamos al sindicato, el gimnasio no está pelado. ¿Verdad? Tiene sus cosas. Entonces hay que, de acuerdo al... Porque parece obvio, pero no es un tema menor, ¿no? Nosotros tenemos los camiones parados, haciendo cola o esperando a la vuelta para poder ser descargados. Entre todos nos vamos organizando, agarrando un carrito, cargando de a una caja, algunos con carritos de tres, otros que llevan de dos cajas, y nos empezamos muchas veces a hacer pasamanos, hay otros porque tenemos una escalera a llegar al gimnasio y como pasillo de la entrada de toda la que es la casa sindical. Bien. Y bueno, y se llega hasta ahí y otro compañero nos está esperando para agarrar las cajas o las cuadernolas o los paquetes que tengamos para descargar. Los pone en un carrito, los lleva hasta el gimnasio, al lugar que más o menos ya habíamos establecido. Y lleva como todo un trabajo logístico y pensado previamente, ¿no? Bien. Entonces, muchas veces llegamos el último día de la entrega y estamos como agotados. Agotados, pero bueno, siempre teniendo en cuenta de que la evaluación final siempre termina siendo positiva, por suerte. Este es un trabajo coordinado con Sandra Raimondo, secretaria de Cultura. La Secretaría de Cultura. Bien, bien. Eso es bien, bien importante porque Sandra... Trabajó entre las dos, ¿no? Es un trabajo coordinado. Sí, coordinado y siempre trabajamos en conjunto, generalmente. Bien, eso es bien importante porque Cultura tiene... Organización organiza, pero Cultura también tiene... su parte ahí. Sí, la gran parte tiene ahí, porque es toda la idea pensante, ¿no? Uh-huh. Y con Sandra trabajamos mucho en equipo. Desde hace un montón de años trabajamos en equipo. Este año he trabajado en forma particular, y quiero que me comentes un poquito eso. Este año, puntualmente, claro, porque porque es la primera vez que soy consejera. Bien. Entonces, es la primera vez que tengo la secretaría de organización. Pero siempre hemos trabajado en conjunto y nos hemos dividido las tareas o haciéndola entre las dos, y lleva como toda una preparación que siempre, por lo menos desde que yo estoy, que hace un montón de años, lo hemos hecho en conjunto. Muy bien. Mariana, en base a, para explicarles un poquito a los compañeros que, bueno, ahora oyentes que están escuchándonos, en base a qué era, a quién le pertenecía levantar el kit, y los kits les pertenecían a todos aquellos compañeros, compañeras que tenían hijos a cargo y cobraban por tal motivo prima por hijo. O los que tenían tenencia, sobrinos, nietos o menores a cargo, de lo cual generalmente los que tienen tenencia también cobran prima por hijo, y en caso de que no lo cobraban y nos presentaban la constancia de la tenencia, una copia obviamente, era mostrarla nada más, y también se llevaban su kit correspondiente. Todas las compras de todos los años anteriores siempre se hacen en base a un padrón que nosotros le pedimos al CASMU previamente, y en base a eso es lo que se compra en el sindicato. Claro, porque también ese trabajo también del tema de organización es también el padrón, ver a quién les pertenece. El padrón, ver más o menos las edades de cada niño, más o menos a qué año escolar inicial está, no, porque los iniciales son comunes, pero en qué año escolar están, para saber más o menos la misma cantidad de kit que hay que comprar. Siempre se compra un poquito más, porque nos ha pasado que a veces el padrón no viene exacto, ¿no? Uh-huh. Y a veces te dicen, no, mira, yo cobro prima por hijo, nos muestran el recibo, es real que cobran la prima y no figuran en el padrón. Bueno, esos casos también se tienen contemplados. Bien, eso es importante, que no hay un sistema rígido, ¿no? No. Al contrario. No tengo el número final porque no me quedé el miércoles hasta última hora, pero aproximadamente yo creo que fue el 80% de los compañeros fueron a retirar los kits, y creo que no llegaron a 5 que realmente no los llevaron por determinadas situaciones muy muy puntuales. Uh-huh. Pero que no llegan a 4 o 5, ¿no? Estamos hablando que el 99% se fue súper conforme con lo que se le dio, porque se le dio, pero no hubo inconvenientes mayores, creo que no hubo. Bien, eso es bien importante. Los kits se arman en base más también por un listado que se va viendo cada clase, ¿verdad? Básicamente es algo aproximado a lo que está pidiendo primaria, que también los comunicamos con primaria, como para saber qué es más o menos lo que se pide. Si bien no somos muy meticulosos, bueno, primero tal cosa, segundo tal cosa, tercero tal cosa, porque generalmente varía muy poco lo que va de primero a cuarto. Alguna cosa, claro, que el de primero, yo que sé, no va a usar un compás que usa el de cuarto, pero es una sola cosa o dos la que no va a usar, y para hacer un tema más organizativo, y que en realidad fuimos pocos los que armamos, entonces para hacerlo, si no nos iban a dar los tiempos, porque teníamos 2 días nomás para armar casi 1.500 bolsas. Uh-huh. Entonces se decidió, bueno, que sea de primero a cuarto. Mariana, en aquellos casos que los compañeros o las compañeras, que no son los más, son los menos, ¿no? ¿Tuvieron alguna dificultad para ir al sindicato? ¿Que se han comunicado, han mandado mensaje? Tener en cuenta que siempre tienen que mandar mensaje al sindicato. Sí. Comunicarse. Yo y otros compañeros consejeros que hemos estado ahí, por suerte también casi todos los, yo creo que todos los consejeros en algún momento estuvimos ahí. Uh-huh. Contestando el celular del WhatsApp de AFCASMU, y a todos se les dio una solución o se les dio unas excepciones, ¿no? Bien. Bueno, te anotamos en lista de espera, bueno, mirá, te aguantamos hasta tal día, bueno, mirá, vamos a abrir, vamos a tener otro día de entrega, se evalúa el martes en el consejo, vamos a evaluar a ver qué días que se da por excepción a todos aquellos que no han podido venir, y se les ha dado como una excepción a, bueno, a cada caso puntual, ¿no? Siempre pasa que alguno capaz que queda un poco colgado, pero uno, sí. Ahora no me acuerdo de ninguno, pero sí, pongámosle uno X, ponele, porque no quiero decir todos porque después va a saltar a mí, ¿no? Y bueno, está, siempre nos va a pasar eso. No, es importante que lo aclares, porque AFCASMU tuvo Un día para, obviamente, un día para la descarga, 2 días para preparar y tuvo 3 días de entrega. De 12 horas la entrega. De 12 horas. ¿Tá? Para no aglomerar todas las personas juntas, por eso quiero aclararlo, como sos de organización, quiero destacarlo, como no podemos aglomerar los 4.000 afiliados, 3.000 y pico, 4.000 afiliados, en la casa sindical, para que vengan un día solo, se repartió ese padrón en 3 partes. ¿Estoy diciendo un disparate? Con números de ficha que más o menos equiparara la misma cantidad de gente en los 3 días. Bien. Igualmente, a todo eso también hicimos excepciones. Sin duda. Y bueno, el que iba con una autorización que le correspondía ese día y al compañero que fue le correspondía a otro, bueno, ya que está, te lleva los mosquitos. Claro. No lo hacíamos claro. Ir 2 veces. Claro. Yo que sé, gente que vino de afuera, gente que no pudo, gente que no se enteró. Yo que sé, un montón de casos que fueron cayendo salpicadamente y también se les dio en el momento el clic, porque la idea era, uno tampoco se va a poner tan rígido de que, bueno, hoy te toca lunes y no me muevo el lunes y venís el martes, no, porque los kits ya están armados, los kits eran para los hijos de estos funcionarios. Y bueno, cada día es otro día y te lo damos igual. Pero la idea siempre fue que no cayeran los 4.000 el primer día. Exactamente. Entonces, bueno, se dividió el padrón de tal forma que más o menos sea la misma gente por día. Bien. Y creo que también estuvo bien. Yo he estado todos los días, la verdad que impecable estuvo. No hubo gran concentración, a veces nos juntaba un poco de cola, pero... yo qué sé, pero creo que no más de 10. Sí, siempre y aparte siempre manteniendo el distanciamiento, porque en el piso está marcado. Sí, está y eso está muy bueno. Sí, estábamos todos ahí, latentes, que tuvieran el tapabocas, que se pusieran el alcohol, que más o menos tuvieran 1.5 metros de distancia. La exactamente. Estuvo muy bueno, y también está bueno aclarar de que fue el primer año que Cafuca estuvo con nosotros en el tema de la entrega de útiles, dando vales de obsequio para Toto. Y que está bueno también... Valor 1.000 pesos. Valor de 1.000 pesos para Toto. Que está bueno también empezar a hacer como cosas en conjunto, ¿no? De que AFCAMU no es algo aislado y que estamos abiertos a hacer cosas en conjunto con el fin de brindarle algo al trabajador. Exactamente, sumarle beneficios. Social y cultural como es este tipo de actividades. Ojalá podamos hacer algunas más. Exactamente. Bien importante la presencia de Cafuca porque... todos se llevaron su vale, y es más, estaba la posibilidad de que en el momento te hacías socio de Cafuca y te llevabas tu vale. Y te llevabas tu vale. Así que muy buena iniciativa. Lo que se nos pudo haber escapado del kit, lo comprabas con el vale. Exactamente. El calzado, fundamentalmente el calzado, ¿no? Porque, claro. Sí, calzado. Que es caro también. Mochila, no sé. Lo que venden en Toto, todo lo que venden en Toto, lo que sea. Es más, si comprabas algo más caro, pagabas con el vale, la diferencia la ponías encima y ya está. Y que está bueno, porque mirá, si yo hace 15 años que trabajo en el Casmo y es la primera vez que veo que Cafuca obsequia algo a los socios activos, ¿no? Sí. Porque siempre es como base a préstamo y me parece y cabe destacar de que estuvo buenísimo de que hagan un kit de obsequio. Sea en plata, en vale, no importa, que es el detalle y eso es lo que está bueno. Exactamente, Mariana, si te parece te vamos a hacer una frase que siempre la decimos cuando nos vamos. Es la frase célebre de, sí, de no Matías sé. Que está. Me encantó. Un sello de salud y movimiento. Me encantó, pero en realidad no es propio nuestro, sino que es copiado. Del compañero Francisco, el Pancho Morena. Ajá. Que la única vez que lo entrevisté, él me dijo, no me cierres la puerta. Dice, déjame la puerta entreabierta y nos reencontramos pronto. Yo quiero cerrar esto con esta frase, pero a su vez... Pancho, un crack. Aparte me divierto mucho con él. No, quiero que le des un mensaje a todos los compañeros. Yo siempre le pedimos lo mismo, ¿no? Un mensaje a todos los compañeros y las compañeras que nos están escuchando, a la población en general, que escucha el movimiento, porque no solamente lo escuchan los compañeros del CASMU, sino hay compañeros que de otras ramas de actividad que vienen, yo sé, manejando, salen de su trabajo, están en su casa, y escuchan Salud en Movimiento. Creo que eres un mensaje general de la actualidad de AFCASMU, esta actividad preciosa de lo que es la entrega de útiles, como tantas otras, ¿no? Yo creo que en general está bueno que cada sindicato tenga un espacio y un lugar donde expresarse y compartir lo que uno hace. Con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero un lugar donde cada trabajador se está representado. Y eso me parece que está buenísimo, y que tanto AFCASMU, estoy casi que por hecho que cualquier sindicato tiene la casa abierta para los trabajadores, en donde siempre se busca tratar de solucionar cada uno de los problemas, si bien individual y en algo colectivo. Uh-huh. Y bueno, un poco eso. Bien, Mariana, me encantó la entrevista, estuvo muy buena. Nunca te llamamos nosotros, muy mal nosotros. No. Sí, la verdad que sí. Qué mala onda nosotros, ¿no? Pero me gustó la entrevista. Pero en algún momento, pero no al aire. En estos momentos soy la protagonista. Gracias, gracias. No. Tomar en cuenta. Te agradecemos, Mariana. Todo lo anterior que hablé yo más o menos lo tenía, no armado, pero más o menos pensado, menos el cierre. Bien. Y no les va a salir tan barato. Mariana, te agradecemos enormemente la participación en Salud Movimiento y te dejamos la puerta entreabierta para reencontrarnos por ahí. Genial, buena jornada, chiquilines. Un sí. Éxito. Un abrazo. Besos. Bien, te dejamos la puerta entreabierta. Me encantó la entrevista. ¿La verdad? Buenísima, ¿no? De lujo. Buenísima. Aparte es una actividad preciosa, una actividad que nos cansa, ¿sí? Al otro día no hay músculo que nos duela. Eso es una realidad. Capaz que ni siquiera los huesos sentimos, pero es una actividad muy linda y hablar con Mariana también se hace muy agradable, ¿no? La verdad que sí. Y también transmitir que los demás sepan cómo es la organización, qué es lo que se hace, que no es que mágicamente llega AFCASMU, hay toda una cadena humana para realizar esa tarea que es muy linda, muy gratificante, como decía Mariana. Capaz que, bueno, en la descarga, en el armado, llegas cansado, ya no querés más y después tenés 12 horas para la entrega, pero después vos ves a los compañeros llegar con sus gurises y bueno, está, se te va todo. Sí, la carita de los niños, la risa de los niños ahí cuando reciben esa bolsa con la cuadernola, con el cuadernito, los pinceles, eso es impagable. Y eso es lo que nunca AFCASMU debe perder, ¿no? Nelia, si te parece, ya son las 17 horas, si te parece bien, vamos rápidamente a una pausa y volvemos con más Salud Movimiento. ¿Escuchá? Distinto. Hola, soy Washington Sebastián Abreu Gallo. Será el día después, qué es lo que irá a nacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos en la mano, juntos a no Muy bien, amigos y amigos, volvemos con más Salud Movimiento. En breve ya vamos a tener a Ramón Ruiz, ¿sí? Que es director en BPS, en representación de los y las trabajadoras. Ya lo vamos a tener ahora en instantes junto con nosotros. Nelia, terminamos una entrevista muy linda con Mariana Vizcaíno, secretaria de organización, una tarea que ha sido muy importante, ¿no? Por suerte esta pandemia nos ha permitido eso, ¿no? Al sindicato. Que eso es muy importante. Tuvimos un desafío en diciembre con las canastas, que por suerte salió todo bien. Hemos cumplido los protocolos como desde el principio nos hemos puesto en mente, ¿no? Desde marzo que empezamos a integrar el comité de crisis hasta la actualidad. Siempre hemos tenido ahí piedras en el camino, pero por suerte hemos tenido la voluntad, la responsabilidad de hacer cumplir todos los protocolos y que dentro del sindicato, por supuesto, se cumplan, ¿no? Claramente. Un trabajo enorme de la parte de organización y cultura. Y bueno, nada, en función para llegar a cada trabajador tanto sea en diciembre, que la idea del tema de la canasta, que no fuera tanto como se hacía en otros años, el tema del pan dulce y demás, sino para ayudar, ¿no? Una canasta pero que no sea navideña, alimentos, pero que sea solidaria. Solidaria. Y bueno, y la entrega de útiles, la verdad que unas jornadas, pero espectaculares. Que enriquece a todo lo que es para la participación. Sin duda, bueno, es un esfuerzo y es cansador, pero la verdad que vale la pena. Es muy lindo. Reafirmamos, AFCAMU firma contra toda la LUC. Contra toda la LUC. ¿Está? Por las dudas, alguna especulación que han surgido ahí por las redes sociales. Decir que AFCAMU firma contra toda la LUC. Está a hacer la aclaración. En el momento de la entrega también estuvo armado la mesa y bueno, cualquier compañero o compañero se puede acercar a AFCAMU, a la administración, que están las papeletas para firmar. Hay algo que creo que tenemos que reafirmar y es el tema del CASEFCASMU. Para el papel de crónicos, están los formularios, los tienen que retirar en CASEFCASMU de 8 a 18 horas. Tienen que llamar, si tenés alguna consulta, al 2487-1403 o mandar un correo a consultas@casescasmu.com. Hay tiempo hasta el 5 de marzo. Bien, importante la aclaración. Desde el 1 de febrero hasta el 5 de marzo es el plazo que puso Casescasmu para recibir los papeles de crónico. Estamos teniendo algunas dificultades para comunicarnos con Ramón, pero ya ahora lo vamos a tener en algunos minutos. Porque tenemos cosas muy importantes para hablar con Ramón, fundamentalmente lo que es la seguridad social, la reforma de la seguridad social, que es un tema que ya hace mucho tiempo que se viene conversando, pero bueno, la realidad es que vamos a ver qué avances hay respecto a eso, porque parece que toda la culpa la tiene el COVID, ¿no? Ahora, por ejemplo, ayer la ministra Arbeleche anunció que iba a haber un 2% más de pobreza, o 2 o 3% más de pobreza, ronda algo así como 100.000 pobres más, ¿no? Así, con total tranquilidad. Pero bueno, parece que la culpa la tiene el COVID. ¿Qué pasa con la reforma de la seguridad social? Eso es lo que vamos a hablar con Ramón, ¿está? Si es el COVID es que está retrasando todo, si la culpa se la echamos a él, o qué es lo que pasa, ¿no? Porque parece que todo es el COVID. Antes le daban palo al BPS y bueno, al fin y al cabo. Sí, muchos le dieron. Dijeron que el BPS estaba en quiebra, ¿no? Sí. Que bueno, que hablando con todo el equipo de representación de los trabajadores, han demostrado que no está en quiebra. Necesita una reforma la seguridad social, sí, eso es una realidad. Pero la reforma de la seguridad social no se basa solo en BPS, ¿no? Hay otras cajas que también forman parte de la seguridad social y acá que si queremos salir todos bien, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Volviendo al tema del CASEFCASMU, importante, de 8 a 18 horas era la recepción. Decirle a los compañeros que ellos retiran en CASEFCASMU, allí en propios, casi 8 de octubre, esquina 8 de octubre, retiran ese formulario, tienen que ir a su médico tratante, a su médico de cabecera. El médico de cabecera le completa el formulario y vuelve ese formulario, tiene que volver a CASEFCASMU, ¿tá? Para que quede todo registrado. Claro, estos compañeros son que tengan alguna patología, que tengan que tengan alguna medicación que en el año utilizar más que el resto. Y se retiran todos los meses. El medicamento crónico lo retiramos todos los meses. O sea, no hace falta pedir la receta en forma sistemática, ¿no? Claro. Ya declararse como crónico, medicación crónica, entonces en CASMU se registra esa medicación como que ese usuario, ¿sí?, todos los meses tiene que retirar esa medicación. Es bien importante. ¿El mail de CASEFCASMU? Es consultas@casescasmu.com. Punto uy. Bien, bien importante, así que los compañeros pueden o llamar por teléfono, al teléfono que tú bien dijiste, 2487-1403, o si no, pueden enviar un correo electrónico a consultas@casescasmu.uy. Es bien importante que retiren ese formulario. Así que un saludo también para la gente de CASEFCASMU, un saludo para la propaganda de Mariela de Minco, no la saludamos hoy. No. Bueno, un saludo para Mariela de Minco, que es la secretaria de propaganda y prensa, que es la que nos provee de esta información. Y de toda la información que nosotros brindamos acá. Exactamente. Toda la información depende de que nos da propaganda, que es de Mariela de Minco, lo publicamos nosotros. Se publica en Facebook, en la página de AFCASMU, que es AFCASMU, Asociación de Funcionarios de CASMU, Después se publica en el Instagram de Afcasmo, que es @afcasmo. Bueno, y como nos lo pasa a nosotros, nosotros lo ponemos en la cuenta de Salud Movimiento, ¿sí? Que está en Facebook, y en Instagram también estamos Salud Movimiento. También tenemos el canal de YouTube. En todas las redes. Sí, tenemos el canal de YouTube, así que este programa que están escuchando ahora, los que no lo pueden escuchar, seguramente después de las 19 horas ya está colgado en el canal de YouTube, que es Salud Movimiento, todo junto, espacio Afcasmo. Así que ahí lo pueden encontrar. Excelente. También para darles los medios de comunicación. ¿Vos tenés alguna consulta o algo? ¿Querés comunicarte con el sindicato? Tenés la línea WhatsApp, que es el 093-990-412. Cualquier duda, consulta, mandá mensajito. El Consejo Directivo está permanentemente al tanto con este número y le llega en el momento. También tenemos el correo, que es afcasmo@hotmail.com, y tenemos el número 2487-1105, que es administración, que funciona de 8 a 20 horas. También mandamos un saludo a las compañeras de administración, que también tuvieron un trabajo grande con el tema de la entrega de útiles. Un saludo para ellas también. Sí, ¿no? Sí, bien importante. Ellas siempre dan una mano, pero este año se intensificó esa mano que nos han dado. Estamos complicados con el tema de la comunicación, pero ya Ramón nos escucha. Vamos a esperar un poquito más, pero bueno, vamos a esperar un poquito más. Decirles que bien importante, aprovechando los saludos, ¿no? Bien importante saludar a toda la gente que participa de las redes sociales, ¿tá? De las compañeras y los compañeros que mandan consultas o mandan mensajes a lo que es la red social de Afcasmo, o mismo nos han mandado también a Salud Movimiento, de Afcasmo, ya sea de Facebook o de Instagram, o Salud Movimiento también ha mandado alguno que otro. Es importante informarles que siempre tienen que comunicarse con Afcasmo, ¿tá? A través del correo electrónico que tú acabas de decir, a través del WhatsApp, o si no, pueden hacerlo a través de teléfono, del teléfono del sindicato. Pero no por las redes. Nosotros siempre, cuando recibimos, por ejemplo, Salud Movimiento, lo primero que hicimos es comuníquense con Afcasmo. ¿Por qué? No es porque no queramos dar una respuesta o lo que sea, sino porque desde Afcasmo, de la administración de Afcasmo, cuando toma ese planteo, ese reclamo, lo que sea, se deriva a los integrantes del Consejo Directivo, ¿tá? Que son los que, de alguna forma u otra, toman esa postura, esa sugerencia, esa problemática, lo que sea, y ellos son los que tienen los caminos de solución. Pasa ahora, por ejemplo, con las canastas de útiles, aquellos que no pudieron retirarlos en estos días que pasaron, lunes, martes y miércoles, porque hoy ya no se entregó, se comunican por WhatsApp, como le dijo Mariana Vizcaíno hace un rato atrás, se comunican por WhatsApp, y pueden coordinar, pueden arreglarlo, lo que sea. A ver, el sindicato es flexible, ¿sí? Lo que pasa es que necesitamos tener contacto con esos compañeros que en este caso no accedieron a la canasta. Está la canasta de 3 a 17 años, como se publicó, y así como está publicado, que ahora creo que tengo el afiche por acá, que está por todos lados, en el punto 6 dice, las situaciones particulares deberán ponerse en conocimiento a Afcasmo a través del correo electrónico o WhatsApp, a efecto de estudiar cada situación y encontrar soluciones, ¿sí? Así que bien importante que cada planteo puntual, cada problemática puntual, lo que sea, es bueno que los compañeros y las compañeras se comuniquen. Es vital. Claramente. ¿No? El martes que viene el Consejo Directivo va a plantear un día para hacer esa entrega de los que, bueno, no pudieron en estos 3 días, se va a hacer un día de entrega. Y bueno, ahí estaremos también publicando y informando a los compañeros de esa fecha. Bien, bien importante esa aclaración porque es una mano muy importante, cada canasta tiene un valor muy importante, tienen mucho material ahí detrás de esa canasta. Y adentro, de buena calidad. Perdón, adentro, dije detrás, pero no, es adentro. De la canasta tiene mucho muy muy buen material, pero mucha cantidad de material, es muy importante. Que todos los que tengan dificultades, que hayan tenido dificultades, logren comunicarse. Eso me parece que es importante aclararlo. Todavía no hemos podido comunicarnos. No sé si capaz que esperamos unos minutos y volvemos a comunicarnos otra vez con él. Bien. A ver que tiene para contarnos del EPS, porque, a ver, es una situación muy importante lo que está pasando en el contexto del país, en donde, bueno, nosotros lo estamos sufriendo, pero lo sufre toda la clase obrera. Estamos frente a una rebaja salarial, al no aumento de salarios, digámoslo, una rebaja salarial, en donde, bueno, algunos vamos a tener recuperación de salario, caso de la salud, caso la construcción. La construcción. Creo que no más nadie más, me parece, ¿no? Sí. El resto va sin recuperación salarial. Entonces, bueno. A esperar una prórroga, que más o menos en junio y julio se iban a reunir otros ámbitos, pero en realidad no han cerrado. Bueno, bien importante eso, así que es importante lo que tiene para decir Ramón en cuanto a algo que también infiere en lo que es los y las trabajadoras, ¿no? Así que saludar eso. Otra cosa me parece que estaría bueno comunicar, la semana pasada, el miércoles creo que fue, salió un movimiento, estuvo sobre la mesa con la sesión del Consejo Directivo, porque bueno, hubieron algunas críticas constructivas muy importantes. Y bueno, es importante decirlo, nosotros fuimos porque fuimos por la canasta, en realidad no fuimos a ser consejeros ni a participar del consejo, fuimos nosotros dos, Nélida, fuimos a la descarga, estábamos ya con lo que quede, yo justo después tenía que ir a buscar a mi hijo, entonces tenía los tiempos cortos, pero importante decir que salió un movimiento, estuvo sobre la mesa en el consejo directivo de AFCASMU, bueno, se plantearon algunas críticas importantes, constructivas, que bueno, nosotros dimos nuestro punto de vista, se dio ese intercambio muy, muy bueno, la verdad que un intercambio muy bueno con el consejo, pero bueno, manifestar que la audición la conducimos nosotros, la hacemos nosotros, la audición, es de AFCASMU, uh-huh. Y se transmite todos los intereses que AFCASMU le compete, todas las comunicaciones de AFCASMU a través de las redes sociales se transmite. Acá no hay, si no quiero transmitirlo, no lo transmito, eso no existe. Por otro lado, también se aclaró que es muy importante que todos los oyentes lo sepan, porque no es un tema menor, es que bueno, la secretaria de propaganda es Mariela de Minco, que es la responsable de la audición, pero no por eso a nosotros tenemos que cohibirnos de decir una cosa o decir otra. Está bien, nosotros tenemos la libertad de manejar la audición. Tenemos un formato de audición que lo implementó Mariela con su equipo de propaganda, con todo el equipo de propaganda, una estructura, una metodología de trabajo que nosotros por supuesto que respetamos porque estamos a favor, está muy bien, pero me parece que hay cosas que tenemos que aclarar, ¿no? Acá nosotros no se nos dice no digan esto o no digan lo otro o tienen que sí o sí decir tal cosa o lo otro. Claro. El día que eso pase, yo me hago cargo y siempre pongo mi nombre sobre la mesa. Justo lo hablamos en el consejo. El día que eso pase, yo no vengo más al sindicato. No vengo más a la audición porque no me gusta que cohiban mi opinión o que cohiban o estar limitado a decir una cosa u otra. Eso es importante aclarar. Importante. Nosotros siempre volcamos la información, ni bien sale del consejo directivo. Todo lo que se publica en las redes sociales lo transmitimos. Tratamos de que el compañero y la compañera le llegue esa información. Fue un tiempo muy difícil este año con el tema de la pandemia. Tratamos de hasta los métodos para cuidarse, y bueno, la verdad que, bueno, como decís tú, Matías, nosotros a veces ponemos una impronta, pero en realidad es lo que hacemos, le damos la información para todos los trabajadores, que también en todos los ámbitos, porque en el correr del año hemos tenido mensajes de otro tipo de ámbitos, ya sea tanto en la salud, pero como en otros ámbitos. Exactamente. Acá se habla de todo, ¿no? Se habla de lo que es AFCASMU y se habla de los intereses que directamente perjudican o benefician a todos los y las compañeras. BPS es un ejemplo, ¿no? Nuestra comunicación permanente con BPS, casi permanente, es en base a eso también, ¿no? Porque son resoluciones que directamente nos afectan a los y las trabajadoras. ¿Qué va a pasar con el límite jubilatorio? ¿Cuándo nos vamos a jubilar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Si vamos a aportar más? ¿Si vamos a aportar menos? Si nuestro banco de previsión social está fundido, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? AFAP. Las queridas AFAP. Las queridas AFAP. Yo qué sé. todo un montón de cosas. Hemos hablado con gente del consejo, con el presidente, con la secretaria general. Bueno, Mariana ha venido también. La hemos llamado y ha venido. Ahora habló Mariana Vizcaíno. Cuando hablamos de la FUS, hablamos con Soraya porque es la compañera nuestra del CASMU, porque ingresa. Forma parte del Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud, así como también hemos hablado con Jorge Bermúdez, que es el secretario general de la FUS, del PIT-CNT, hemos hablado el año pasado, creo, o el anterior, no me acuerdo, hemos hablado con Marcelo Abdala y en alguna oportunidad con Fernando Pereira. Así que hacemos la audición para los intereses de ASCASMU, se habla todo lo que corresponde a ASCASMU, no sacamos otro tema. Ahora inauguramos un nuevo espacio, Historias ASCASMU, que seguramente el jueves que viene vamos a tener algo. Entrevistamos a Javier Acosta, la primera entrevista, pero el jueves que viene vamos a entrevistar a otra persona. Bueno, y esas cosas que aclaramos en el consejo, que es bueno, es importante, porque a veces algunos compañeros te dicen, ah, vos estás en la radio, sos el intocable. No, mentira, no somos intocables, al contrario. Nadie tiene el sillón comprado. ¿Está bien? Nadie tiene el sillón comprado. Así que, al contrario, nosotros nos manifestamos, hacemos la radio como podemos. Antes teníamos un referente que era Aníbal Artigas, un compañero de mucha historia en ASCASMU. Un referente. Un referente que bueno, está. Cuando nosotros empezamos, no teníamos experiencia en hacer radio. No nos creemos profesionales. Algunos hemos tenido alguna. Hemos estudiado algo de locución o de algo, pero no somos profesionales, tampoco pretendemos serlo. Pero es importante aclararlo, ¿tá? Me parece que lo hemos hablado en el consejo, y fue un. La verdad que estuvo muy bueno el diálogo con la gente del consejo. Nos aportó, nos dio para poder evaluar un montón de cosas, hacer revisión de la última audición, porque en realidad la crítica constructiva fue el intercambio, se debió a la última audición que tuvimos, creo que fue el 11. El 11 fue. Sí, el jueves 11, porque el 18 había fútbol, creo que jugaba Nacional y no salimos. Pero sobre el jueves 11, la primera parte de la audición del jueves 11, que está publicada en YouTube, bueno, eso también nos permitió verla. Yo particularmente ese miércoles, el miércoles 17, de febrero salí del consejo de ASCASMU, fui a buscar a mi nena y después fui a revisar la audición a ver si, y bueno, hay cosas que tenemos que mejorar, seguramente sí, pero es importante que, ya que lo hablamos con el consejo, es importante hablarlo públicamente, decir que ASCASMU, el que salió un movimiento, no es intocable, que nosotros no tenemos los sillones comprados y que sí, capaz que tenemos que hacer alguna autocrítica y mejorar algunas cosas, pero bueno, es importante aclararlo. Ya se nos complicó, no vamos a tener a Ramón, no lo vamos a tener a Ramón Ruiz, veremos de coordinar alguna comunicación próximamente. La verdad que es una lástima, seguramente esté ocupado Ramón, así que bueno, estaremos en contacto con él y acordamos para otro día hablar con él. Bien importante eso. Creo que tenía alguna cosa para decir. A ver. Estoy buscando acá en las redes sociales, pero creo que tenemos. Quería compartir una frase de Ramón. Una frase de Ramón que dice. Decielo tú una idea mejor. No creo que el gobierno incluya a la caja militar en la reforma de la seguridad social, de la que tanto se habla. Si queda fuera, lo que importa no es el déficit. Importante. Ramón Ruiz. Eso es lo que queríamos hablar con Ramón. Así que a ver en qué está ese tema. A ver si se va a tocar, por ejemplo, la caja militar. En esta reforma de la seguridad social. Convocar a todos los compañeros a participar. ASCASMU siempre está con las puertas abiertas. ASCASMU en tu casa. Tenés los medios de comunicación. Reiteramos, el WhatsApp 093-990-412. ¿Tenés alguna duda, consulta? Mandá el mensaje, mandá el WhatsApp. Inmediatamente el Consejo Directivo te va a dar una respuesta. Tenés el correo, afcasmu@hotmail.com. Después el número fijo, que es el 287-1105. Y bueno, todas las redes sociales. Instagram, Facebook. Bueno, nos falta el Twitter, ¿no? Sí, nos falta el Twitter. Como decías vos, capaz que no está bueno hacer una consulta por las redes sociales. Hacerlo directamente al WhatsApp o al número fijo o mandarlo al correo directamente. Vas a tener una respuesta inmediato y si no se hace una pelota de nieve y... Exactamente, aparte la gente de propaganda no somos los que negociamos con la empresa. Para eso está el Consejo Directivo, y el Consejo Directivo designará a alguien, al presidente, al secretario, a la secretaria general, a quien sea, designará a alguien para que lleve a cabo ese intercambio con la empresa, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si hay denuncias, hacer intercambio con la empresa, si hay un tema interno del sindicato, bueno, se va a la administración, se lo deriva, y el mismo consejo es el que en ese pleno intercambio que hay, evalúan la situación para buscar soluciones. Recordemos que el consejo está 24/7, ¿no? El consejo directivo, los nueve integrantes que están en el consejo directivo de ASCASMO están 24/7. ¿Tá? Así que mandan el correo a ASCASMO, de ASCASMO se le manda al consejo. Obviamente, la administración de ASCASMO no está 24 horas, ¿no? La administración de ASCASMO empieza a las 8 de la mañana y termina a las 20. Pero es importante aclararlo, porque a veces pasan, mandan mensajes a las redes sociales, y en realidad las redes sociales, por ejemplo en Salud y Movimiento siempre ponemos lo mismo, ¿no? Comuníquense con ASCASMO, porque ese es el único medio, por correo electrónico, por WhatsApp, o si no, llamando por teléfono. Pero de alguna manera tienen que comunicarse por ASCASMO. Nélida, ASCASMO firma contra toda la LUC, está bien clarito, ¿no? No queda duda, ¿no? No queda duda. ASCASMO firma contra toda la LUC. Si te parece bien, presentamos rápidamente la despedida. Muy bien, mi querida Nélida, ¿cómo pasaste? Bien, ¿no? La verdad que bien. Tener la entrevista con Mariana, divina, la verdad. Nos quedamos con la pena de Ramón, sí, pero bueno. Ramón, pero no importa, vamos a hablar. Vamos a hablar próximamente. Una audición distinta esta, ¿no? Sí. Es distinta, estuvimos la palabra de Mariana en la primera parte, hablando de un tema muy importante que son los útiles escolares para nuestros hijos, que son lo más importante para nosotros, ¿no? Claro, y aparte para este comienzo de clases, tener ya pronto un kit importantísimo. Y bueno, la jornada con los compañeros que se acercaron, eso está muy bueno. Sí, eso es. Lo que pasa es que esas cosas en el sindicato no pueden faltar, ¿viste? A mí me da la sensación de que está bien, hay temas, hay cosas que en el sindicato no puede faltar. Todo lo que es el ámbito político, el intercambio con la empresa, la participación del sindicato en la sociedad, y un montón de cosas más, ¿no? Porque este sindicato ha participado en ollas populares, ha sido un sindicato solidario, que lo es, y lo va a seguir siendo. Lo social tiene que estar, eso es lo que nos va a seguir uniendo, eso es lo que nos va a seguir peleando y ir avanzando. Exactamente, lo social no puede desaparecer, ¿no? Ahora, por ejemplo, normalmente en el año siempre ASCASMO hace paseos para los afiliados, pero también para los hijos, ¿no? Y bueno, ahí habría que ver con Mariana y con Sandra a ver qué es lo que van a hacer, a ver si este año lo vamos a poder hacer. Ojalá que, bueno, esta vacuna mágica, esta vacuna mágica nos inmunice, ¿se dice? Sí. Yo, pues, hay palabras que no conozco todavía. Ojalá que esta vacuna mágica nos inmunice y bueno, y podamos volver a la vida normal, ¿no? Porque esto del tapabocas, el alcohol, ya te afecta. Primero, es horrible, ¿no? Porque tener tapabocas, a mí me encanta, yo compré este tapabocas, es divino, tenerlo en la boca todo el día, boca y nariz, es horrible. Alcohol gel, buscando siempre alcohol gel, entras a una tienda, alcohol gel, usar tapabocas, esto, lo otro. Es como una cosa ya está instalado entre todos y todas, así que está. Queremos vivir normal, ¿no? Normal, ¿no? Queremos vivir normal. Pero una de las cosas es que la actividad social no puede desaparecer, ¿no? Los paseos con los niños, lo que son las canastas. En julio tenemos el aniversario de ASCASMO. Yo qué sé. Esas cosas me parece que tenemos que acercar a la gente, ¿no? Yo te adelanto algo, no puedo decir mucho, pero va a haber algo con respecto al 8 de marzo. se está organizando algo. Día Internacional de la Mujer. Claro. Y bueno, se está organizando algo. Ya creo que para el jueves que viene vamos a tener algo más más concreto para... 8 de marzo, lunes 8 de marzo. Lunes. O sea que el lunes 8 de marzo algo vamos a tener. Algo vamos a tener. Bueno, bien. Hay que presionar ahí para que nos larguen la información, claro. Entonces. Sí. Pues ya estamos a 25 de febrero, o sea que faltan un poco menos de 15 días, 10 días faltarán. Sí. Bueno, está. Así que bueno, vamos a presionar un poquito para tener información. Nelly, ya nos vamos a ir despidiendo, son las 17:30 horas. Me encantó la audición de hoy. ¿Puede gustarte o no? Claro. Pero salió. Sí, salió. ¿Está bien? ¿La audición puede gustar o no puede gustar? Hay dos opciones, no hay una tercera opción. No, claro. No existe un más o menos, ¿no? No, no, no. Pero bueno, es lo que hacemos, es lo que podemos, es como nos sale. ¿Nosotros vamos a volver cuándo, Nelida? Vamos a volver el jueves 4 de marzo. ¿4 de marzo ya con las escuelas, con las moñas en las calles? Sí. Comenzamos también las clases nosotros. Sí, comenzamos las clases. Bien. Jueves ¿A qué 4. Hora? A las 16:30, ¿está bien? ¿Por dónde? Y el lugar donde nos sentimos más cómodos, con el amigo Beto acá, en M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Le mandamos un abrazo enorme para todos y nos vemos ya con las moñas allí, en la vereda, en la calle. Chao. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Ah, no leímos los mensajes, vos. No leímos los mensajes, nada. Pará, 4:15 no. 22. Esto no es para nosotros. Pero no importa, como vamos para YouTube, vamos a mandar un saludo a Pablo, que dice: saludos chicos, me quedé con ganas de ir a dar una mano en la entrega de los útiles. No pude, gran labor compañeros, Pablo, te mandamos un saludo. Bien, Pablo. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro acá. Buenas tardes compañeras y compañeros, hay que empezar a aclarar cosas de la entrega de útiles de nuestros niños como año a año. Se pone el hombro, tarea cansadora, agotadora, de los compañeros que llevan adelante con mucho cariño y fuerza. Son la mayoría de los compañeros que dan una mano. Para nuestra querida Cafuca, a sus miembros como a los compañeros, de todos, vaya un fuerte abrazo, Miguel de Taller Central. Un saludo para el Golo siempre escribe, así que importante. ¿Qué más tenemos? Dice, felicitaciones por el programa y la entrevista de Sergio. Un saludo, Sergio. Saludo para Sergio. ¿Esto qué es? Al final, ¿saldrá la verdad? ¿Qué les parece? No, esto es un mensaje como de una noticia, ¿no? Una noticia. Aparte es larguísimo, ¿no? Nos van a matar. Otro mensaje de Leti. De Leti. Lo hacen muy bien. Yo los escucho desde que estaban las otras compañeras y no trabajo en la salud, pero es interesante saber las problemáticas de las instituciones. Importante. Nos vamos. Bueno.